aparecen las cuestiones positivas y mucho, tanto de un lado como de la solidaridad, tanto de la lucha como de la solidaridad. Hablamos de Andrés Gauna, se viene peaje solidario por ADA, por ADA Luz, que va a ser este domingo 22, pero para eso le damos la bienvenida. Es un amigo del programa, así que le damos la bienvenida. Andrés, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablito, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, hace rato que no los voy a visitar, ¿eh? Hace rato, bueno, pero... Pero bueno, este es un motivo hermoso también para encontrarnos. La verdad que lo del peaje solidario nace a partir de una necesidad de mis compañeros de laburo, de gestionar, de hacer algo, de moverse, de poder colaborar. Y la verdad que para nosotros primero fue una emoción muy grande. Seguro. Y lo que nos está pasando, Pablo, es que vos sabés que es tanta la cantidad de gente que nos tira buena onda. Yo hice un flyer la otra vez que, cuando antes de la cirugía, que la gente rece, que mande Reiki, que tire buena onda, porque todo eso, Pablo, vos sabés que llega, bien, y llega de una forma hermosa, hermosa, y bueno, gracias a Dios, el amor de la gente, yo creo que es lo más lindo de esta experiencia. Que yo el otro día decía, bueno, ¿cómo podés sacar algo lindo de esta experiencia que están atravesando, familiar y demás? Y la experiencia linda es esto, es justamente el amor de la gente que te hace saber de que no estás solo, que es una situación muy difícil, pero que bueno, que estás acompañado, que la gente te llama, te tira un mensaje, lo que necesites, o ¿sabés qué otra cosa nos ha pasado? La gente nos empezó a donar cosas, ¿viste? Bueno, por si hacen una rifa, por si hacen esto, por si... Y al principio, viste, nosotros con Gaby, la mamá de Ada, dijimos, bueno, nada. No. Y después cuando empezamos a ver que el gasto es muchísimo, para moverse, bueno, y todo lo que eso implica, digamos, bueno, empezamos a juntar un montón de cosas, bueno, y empezamos a hacer unos bonos que la verdad que nos vienen re bien y nos ayuda un montón. Perfecto. Bien. Bien la gente. Bueno, lo del domingo también, la cultura acompañándote, Andrés. Bueno, vos sos una persona muy querida, Gaby también, y obviamente siempre ustedes estuvieron acompañados por las nenas, por eso también ha generado toda una movida, ¿eh? Buenísimo lo que va a pasar el domingo, ¿no? Sí, bueno, esto es un peaje solidario, que es un evento que no se hizo nunca en la ciudad, que por ahí lo hemos visto en la tele, ¿viste? Esto de que hacían las campañas solidarias donde ponían una cámara en vivo, en la calle, y a medida que iban pasando los autos, bueno, esa es un poco la idea. Se va a hacer un streaming en vivo, así que bueno, y bueno, nos van a estar acompañando un montón de artistas, que ya hay algunos artistas confirmados. La verdad que estamos súper contentos porque bueno, viste que dicen que el argentino es la persona más solidaria del mundo. Y nosotros la verdad que ahora lo sentimos, lo vemos, lo vivimos, lo experimentamos y bueno, y estamos muy agradecidos, porque una de las cosas también que es importante es ser agradecido, así que le agradecemos desde ya a todos, al que puso un granito chiquitito, bueno, y al que está moviendo todo, mis compañeros ahí en Cultura que se están moviendo, que eso, déjame aclarar que es un evento, no es un evento que organiza Cultura, sino que es un evento que organizan mis compañeros. Ahí está. Independiente, digamos, ¿no? Perfecto. Más allá de que acá está sonando el spot del evento, invitamos a la gente, va a ser el domingo a partir de las 15, van a poder pasar por ahí, bueno, va a haber todas las opciones para colaborar y aparte va a haber Cultura sonando constantemente, ¿o no? Sí. Ya tenemos algunos artistas confirmados, bandas, bueno, espectáculos, va a haber artistas, también va a haber globos para los chicos, o sea, va a haber como de todo, digamos, para todos los gustos y para todos los públicos. Así que bueno, los esperamos, la verdad que va creciendo, todos los días me sorprendo un poquito más por la repercusión que está teniendo, por cómo nos están acompañando también los medios. Si los medios nos acompañan, viste, no, mucho no puedes hacer, porque si bien las redes sociales hoy funcionan, pero bueno, necesitas a los medios que te acompañen. Así que agradecer también a ustedes, bueno, y a todos los medios que están ahí al pie del cañón. Buenísimo. Andrés, y bueno, pasó la cirugía, hay buenas noticias desde ahí también, que eso es importantísimo. Por ADA, obviamente que uno siente mucho esto porque la conoce desde muy chiquita, y la verdad que sabemos que es una situación delicada, pero vinieron buenas noticias tras la cirugía, ¿o no, Andrés? Sí, bueno, la cirugía fue el martes pasado. Uh-huh. La verdad que un éxito, es una cirugía muy grande porque se tuvo que reemplazar parte del hueso del fémur. Uh-huh. Bueno, con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Hay que hacer una reconstrucción y demás. Pero bueno, está teniendo una buena recuperación, una buena cicatrización. Hasta ahora va todo funcionando muy bien. Nosotros estamos en el Sanatorio Británico en Rosario. Uh-huh. Por eso también el gasto, ¿no? que implica todo. Nosotros, imagínate que tuvimos que alquilar un departamento y todo allá, porque bueno, es como difícil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo estoy yendo y viniendo todo el tiempo a Concordia con trámites y demás. Uh-huh. Y así que lo que es la cirugía, impresionante. Uh-huh. Muy bien, ella le pone mucha garra y siempre le digo yo que bueno, que se agarre del amor de toda la gente, de toda la gente, no solo de gente de Concordia, sino de todos lados, gente que no sé, de todos lados que le envía su amor, su cariño, su afecto. Uh-huh. Así que es por ahí. Seguro. O sea que obviamente que esto continúa, es un tratamiento, pero tiene que ver con la ves bien a ella. Eso es un dato bárbaro que nos decís, Andrés. Sí, ella está muy animada, está con muchas ganas. Es más, mirá, en el día de ayer, nosotros estamos en Concordia ahora, en el día de ayer nos vinimos a Concordia porque ella quiere estar para el día del festival. Así que imagínate que ella quiera estar y que quiera, digamos, compartir con la gente. Bueno, es un indicador muy muy lindo. Uh-huh. Tampoco está tomando analgésicos. Así que también es otro indicador de que, bueno, de que va bien, digamos. Así que muy contento. Uh-huh. Y déjame agregar algo no quiero que se me escape. Quiero agradecer infinitamente a Emanuel Almirón, que es un abogado que nos estuvo acompañando en este proceso, porque, bueno, como sabrán, la medicación es bastante bastante costosa, que a veces uno no se imagina, pero es... Sí. Para nosotros... sería inalcanzable, digamos. Y bueno, y Emanuel Almirón es un abogado joven que se ha movido, nos está acompañando, y bueno, y gracias a él hemos podido resolver todas estas cuestiones que de otra manera, digamos, serían un problema muy, muy, muy difícil a resolver. Uh-huh. Así que agradecerle a él y a todo su equipo. Perfecto. Andrés, sabés que contás con nosotros para lo que sea. Es un gustazo tenerte en el programa por una situación delicada, pero también esto de sacar lo positivo de todo esto siempre es valioso. Así que seguramente el domingo nos vamos a estar cruzando. Ah, qué lindo. Bueno. Sí, la verdad que es hermoso, Pablo. Es hermoso recibir tanto... por ahí me dice, bueno, me dice, Andrés, lo que pasa es que vos dices mucho. Bueno, sí, pero en los momentos que necesitas que la gente esté, que te manden mensaje, que te manden fuerza, que recen, que prendan una velita, viste, es un montón porque uno está muy vulnerable. Seguro. Así que, bueno, gracias, saludos a la familia, bueno, a toda la gente. Y bueno, los esperamos este domingo 22 a partir de las 15 horas ahí, en la Plaza 25, ahí en la esquina, con un montón de artistas que nos van a estar acompañando. Así que bueno, gracias. Ahí está, Andrés, un gustazo, te mando un fuerte abrazo, a seguir luchándola y contar con nosotros. Te mando un abrazo para vos y para toda la familia. Abrazo grande, Marito, gracias. Ahí está, bueno, ahí está, el domingo ya hecha la invitación, este domingo 22 de septiembre, podés dar una mano importantísima, la están peleando y mucho, hace un tiempo ya, y la verdad que, bueno, lo describió muy claro Andrés, ¿no? La verdad que es un escenario muy difícil, muy delicado, complicado a veces en lo que tiene que ver con la cuestión económica, Pablito, ¿o no? Viene ahí por reconocer la labor de los abogados, en este caso, para negociar muchas cuestiones que te dicen, no, pero te ponen, cuando los